Muy buenos días, estimada Joaquina. ¿Me podría, por favor, decir cómo aprendió su oficio? Yo aprendí así como de mi padre y todo, hierbas que de campo, lo que hacía. Conocemos la hierba alpamayi, en quichua nosotros pelo de choclo, linaza y orégano de Castilla. Así, flor de nalva y todo eso lo que mezclamos para hacer agua para por dentro, para que vaya a lavar lo que está dañado por dentro, fiebre que tiene. Entonces, eso, lo que necesita, ponemos pomadas calientes o cebolla asada, frigar en la barriga. Y manteca de cacao también es remedio, también es la sangre que está en la cabeza, en la espalda, entonces eso, en esa parte le ponemos. Todo mi padre que ocupaba, yo conozco para poder ayudar a los pacientes. Ya, todos esos recursos son los que usted utiliza para poder realizar sus prácticas. Sí. Ya, ¿y de dónde provienen todas las plantitas y los insumos que usted utiliza? ¿Tal vez encuentro aquí en la comuna? Aquí en hierbaterías. Las hierbateras en el mercado, ¿no? Hierbateras en el mercado, mejor, es más fácil comprar y tener. Ya, muy bien, muy bien. ¿Y cuál es el principal desafío que usted considera que se enfrenta para seguir realizando esta práctica? Como yo primero... Yo, francamente, yo limpio con cuy. Limpio en cuy y le veo qué es lo que necesita, qué es lo que tiene la persona. Según eso, yo utilizo y le doy remedio. Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes, sus hijas, continúan sí, con su sabiduría? Sí, mi hija, estoy haciendo aprender a mi hija porque es que si Dios, la voluntad de Dios, nomás vivimos y... Y la gente de anterior, de antiguos, lo que yo, nosotros conocíamos, eran mis tíos, mis tías, mis padres, mis madres, entonces sabían todo eso. Ahorita ya no hay, ya están fallecidos, entonces ya no hay quien dé ese remedio, no hay quien ayude con eso. Entonces yo también estoy enseñando a mi hija para que aprenda, porque esto es necesario, esto no hay, nomás también. Claro que Diosito, remedios de doctores, sí es remedio, pero a veces necesita remedio de campo también, esos tradicionales de hierbas natural. Entonces eso no, bueno, médicos dan otras pastillas, todas esas cosas, pero cuando lo que es de llegar, llega, pero cuando no es, entonces de campo, hierbas aromáticas, entonces llega. Necesita, eso hay que ver qué necesita, qué tenemos que poner. Porque poner por poner no podemos. No se puede. No se puede. Ya. Muchísimas gracias, mi querida Joaquina. Le agradecemos su entrevista.